Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hermanos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de la Red de Comunicación Indígena, Voces Originarias, ya llegando a todos los hogares de las comunidades indígenas, a la sociedad en general, gracias a las radios que emiten nuestra programación. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, oyente? Y bueno, estamos muy contento de ingresar otra vez hacia los hogares de nuestros hermanos y bueno, a través de esta radio que emiten los programas ya de hace tiempo, Carmen. Gracias a todos por aceptar esta propuesta radial que facilita el abordaje más equitativo quizás de la vida de los pueblos originarios en los medios de comunicación, con este objetivo de generar canales de comunicación y facilitar el tránsito informativo entre las comunidades indígenas. En este nuevo año que comienza a transitar en este mes, que es muy importante, enero, febrero, y vienen muchos aniversarios de los pueblos indígenas y no indígenas también. Pero para esto tenemos que hablar mucho qué es lo que va a suceder o qué es lo que sucedió el año pasado. Y en este recorrido que hacemos, en este camino lleno de satisfacciones, con la convicción de que la difusión de la realidad de los pueblos originarios, el trabajo de sus derechos, de sus reivindicaciones culturales, hoy más que nunca valen la pena, sobre todo esta difusión que hacemos a través de la Red de Comunicación Indígena, tratando de informar a la sociedad en general y a las comunidades indígenas, vamos a dialogar con Néstor Buzo, secretario de Farco y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. También fue el único expositor y encargado de presentar los 21 puntos a la presidenta de la Nación. Recordemos, también es el director de FM Encuentro de Viedma. Vamos a hablar acerca de esta coalición y los 21 puntos. ¿Cómo está, Néstor? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Al contrario, gracias por llamar. Es un gusto, un verdadero placer estar en comunicación con la Red de Comunicación Indígena y a través de ustedes con tantos hermanos de los pueblos originarios. Bien, Néstor, hoy es el Día de la Radiodifusión y se cumplen 4 años de la presentación de los 21 puntos por una radiodifusión democrática. También es importante mencionar que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Néstor, qué importante esto. Sí, desde Farco estamos muy satisfechos, muy felices de haber logrado acordar con un conjunto muy amplio y muy rico de organizaciones sociales, de los sindicatos de trabajadores de la comunicación, las universidades nacionales, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, estos 21 puntos, y tener una propuesta para la nueva ley que estamos reclamando desde hace años. Uh-huh. Una propuesta que, según dicen los funcionarios del gobierno, es la base del proyecto que se va a presentar en los próximos días al Congreso. Así que estamos a la espera de conocer ese proyecto y por supuesto, seguimos impulsando este debate tan necesario en la sociedad para definir la radio y la televisión que necesitamos, el modelo de comunicación que necesitamos para un país que evidentemente tiene que ser diferente, con justicia, con inclusión, con redistribución de la riqueza. Y para ese modelo diferente de país necesitamos un nuevo modelo de comunicación que deberá estar definido por esa nueva ley de servicios de comunicación audiovisual o de radio y de televisión. Néstor, ahora la coalición por esta ley de radiodifusión democrática, ¿va a continuar esta campaña? ¿Y de qué manera? Sí, por supuesto, vamos a continuar. Fíjate que esto nació hace algo más de 4 años, hace exactamente 4 años presentamos los 21 puntos después de mucho trabajo para acordar y redactar estos puntos, cuando el clima en el país hacía muy difícil pensar en una nueva ley. Sin embargo, lo presentamos, insistimos, fuimos al Poder Ejecutivo, fuimos al Congreso de la Nación. Bueno, ahora parece que están dadas las condiciones, porque la Presidenta de la Nación ha anunciado su decisión de impulsar este proyecto. Así que vamos a seguir dando el debate, conferencias, publicaciones, dando esta discusión en todos los medios que sea posible, contando con los medios de las organizaciones sociales, los medios comunitarios, también el sistema de medios públicos y muchas radios pequeñas o medianas del interior del país que se suman a esto, aunque los grandes medios prefieren la ley de la selva, prefieren la ley del más fuerte, prefieren imponer desde su poder económico la actual legislación que viene de la época de la dictadura. Nosotros vamos a seguir dando el debate y dando la discusión en todos los lugares donde sea posible. Sí, una ley que garantice la libertad de expresión y, como bien decía usted, la participación de todos los sectores, ¿verdad?, de las organizaciones. Y nosotros desde la red, por supuesto, apoyando a esta nueva ley, porque es nuestro objetivo, es nuestra misión también implementar en la agenda de los medios de comunicación la temática indígena, sobre todo la voz de nuestros hermanos de los distintos pueblos originarios. Claro, creo que uno de los aspectos que la nueva ley deberá contemplar es el uso de los idiomas de los pueblos originarios en igualdad de condiciones con la lengua española y también la posibilidad de que las comunidades puedan tener sus propios medios, tener las licencias y gestionar sus propias radios, sus propios canales de televisión, para así contar la historia y contar sus realidades, contar lo que viven desde su propio lenguaje, desde sus propios códigos, desde su propia cultura. Me parece que eso es fundamental y, bueno, esperemos que esté contemplado en el proyecto de ley, para que la libertad de expresión no sea solo libertad para los poderosos, no sea la libertad del zorro en el gallinero, sino que sea realmente garantía del derecho de todos, de todas las personas. Bien, Néstor, entonces nosotros llegando a todas las comunidades originarias, me gustaría que, bueno, es quizás el tiempo corto para radio, pero mencionar alguno de estos puntos para una nueva ley de radiodifusión de la democracia. Bueno, uno de los aspectos sustanciales es reservar la tercera parte de las frecuencias del espectro, el 33% de las frecuencias del dial de la radio, de los canales de televisión, para el sector social. Hoy la mayoría de las frecuencias están en manos de empresas comerciales. Las empresas comerciales tienen derecho a ejercer la radiodifusión, pero no a quedarse con todo, porque nadie se puede apropiar de las frecuencias que son un bien de todos. Entonces, decimos que la tercera parte debe quedar para el sector social, debemos fortalecer los medios públicos de gestión estatal, debemos poner algunos límites a la publicidad para que no todo sea compraventa en la radio y la televisión, para que no nos engañen a través de la publicidad y lo que sea publicidad quede claramente separado de la producción de contenidos, para que nadie pueda tener gran cantidad de medios, sino que los medios sean repartidos equitativamente, y por lo tanto hay que poner límites a la cantidad de licencias en manos de una misma persona o empresa. Creo que estos son algunos de los elementos sustanciales de estos 21 puntos. Néstor, creemos que este es el momento que se puede dar para una nueva ley de radiodifusión. ¿Usted cree que el gobierno se dio cuenta de cómo juegan hoy los medios, en qué situación se encuentran, y si es que hay decisión política para debatir por una nueva ley de radiodifusión? Bueno, el gobierno nacional ha dicho que quiere un cambio en el país, que quiere inclusión y distribución de la riqueza, por lo menos eso está en el discurso de la presidenta de la Nación. Si ese discurso es real, si ese discurso quiere ser llevado a la práctica, creemos que, entre otras cosas, es indispensable democratizar las comunicaciones, democratizar la palabra, que ha sido apropiada por unos pocos. Entonces, bueno, tengo la expectativa, tengo la esperanza de que esto efectivamente sea así, pero además creo que desde todos los sectores, especialmente desde los sectores populares, tenemos que construir fuerza política y social, construir la unidad de los sectores populares que se necesita para poder dar esta batalla, que va a ser muy dura para tener una nueva ley, en realidad para construir un nuevo modelo de país con justicia, porque los que nos han saqueado, los que se han apropiado de nuestras riquezas, los que se están quedando con todo, evidentemente tienen fuerza, tienen poder y van a dar la pelea. Van a hacer e inventar cualquier cosa para que todo siga igual, y nosotros tendremos que dar ese debate, dar esa discusión y tener fuerza juntándonos, uniéndonos, quizá dejando de lado pequeñas diferencias sectoriales, para lograr un país con más justicia, con una democracia real. Néstor, es importante que la gente conozca un poco más acerca de esta coalición por una radiodifusión democrática, como bien usted lo decía antes, integrada por sindicatos, por universidades, por organizaciones sociales, radios comunitarias. ¿Cuándo se formó esta coalición, Néstor? Empezamos con esto en el 2003, inicios del 2004, porque desde Farco, desde hacía muchos años, veníamos planteando la necesidad de una nueva ley, pero nos dimos cuenta de que solos no podíamos, no teníamos la fuerza suficiente, y que había otros que estaban planteando también la necesidad de una nueva ley. Y bueno, se nos ocurrió esta idea de juntarnos, de convocar a los distintos sectores. Lo logramos y logramos además ponernos de acuerdo en estos 21 puntos que consideramos deben ser las bases para la nueva ley. Fue así que el 27 de agosto, un día como hoy, Día de la Radiodifusión en Argentina, en el 2004, presentamos públicamente estos 21 puntos a través de un programa que se difundió en una red de radios en todo el país, una red que encabezamos en Radio Nacional Buenos Aires. Y en aquella época se presentó esta propuesta al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso. Bueno, se demoró en que esto fuera conocido como es hoy conocido, y que el Gobierno Nacional lo asumiera como hoy dice haberlo asumido. Fue un trabajo que nos lleva ya varios años, pero creo que valió la pena, y hoy estamos celebrando que el tema esté en la agenda, que esté en el debate social, pero esperamos que se concretice en un proyecto que llegue rápidamente al Congreso para tener todavía este año una ley. Bien, entonces estaban a 21 años de la recuperación de la democracia y entonces allí se planteaban estos 21 puntos. Así es, se dio esta coincidencia justamente en el 2004, cumplíamos 21 años de recuperación de la democracia y ahí presentamos los 21 puntos para la nueva ley. Néstor, le agradecemos muchísimo por su tiempo y nosotros también desde la red, desde nuestros programas radiales, buscamos esa comunicación participativa, esa comunicación democrática para nuestras comunidades, para nuestras organizaciones, para nuestra gente. Este es nuestro compromiso, asumir la labor cotidiana de comunicar, sin olvidarnos que antes somos ciudadanos y que tenemos esta doble responsabilidad, ¿no? Con nuestra audiencia, con nuestra gente, con la sociedad en general. Bueno, comparto absolutamente eso. Desde aquí, desde la Patagonia, en Radio Encuentro, les mando un gran saludo y seguimos juntos en esta lucha por una nueva ley de radiodifusión y por un país con más justicia. Un abrazo fuerte y también saludo para nuestros hermanos mapuches que nos reciben hasta allí, hasta el sur de nuestro país. Muchísimas gracias una vez más. Hasta pronto. Un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Por una ley de radiodifusión de la democracia. No podrán ser titulares de licencias, de servicios de radiodifusión, ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos, oficiales, nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, Sebastián, tenemos que hablar de una fecha muy importante, una fecha que tiene un gran significado para las comunidades indígenas, una fecha quizás para reflexionar y para reafirmar las luchas por la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, como dicen muchos hermanos, no para festejar, el 12 de octubre. Así es como decís, Carmen, la verdad que un 12 de octubre es para muchos indígenas que han tenido este conocimiento qué significa para los pueblos originarios. Recuerdan que fue esto trágico, fue un genocidio para los pueblos indígenas, para el norte, centro y sur de América Latina y el mundo, donde hoy es el mal recuerdo. Pero lamentablemente que hay que hablar así porque eso es la realidad, porque hasta ahora no hay una reparación histórica entre los pueblos indígenas de América y el mundo. Y para hablar de esta fecha, nada mejor que escuchar la voz de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Y hemos querido compartir con nuestra audiencia el testimonio de nuestros hermanos que se encuentran en el Centro Cultural en Tartagal, donde trabajan nuestros hermanos indígenas, y vamos a hablar con un comunicador indígena de Misión El Carpintero. Él es Gisano Omar. ¿Cómo estás, Omar? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Saludo a la audiencia. Bien, Omar, estás allí junto a muchísimos hermanos. Primero, comentanos cuál es la misión, la función y el objetivo de este centro cultural. Bueno, el objetivo es de llevar a todas las comunidades, vistas de todos los problemáticos que no se ven realmente, ¿no? Y bueno, la radio lo tenemos para eso, ¿no? Para llevar las inquietudes de cada comunidad, de cada pueblo también. En todo caso, como el tema de tierra, agua, el problema ahí en distintas comunidades, ¿no? Para llevar la voz de los pueblos originarios y a través de la radio acerca de esta fecha que recién reflexionábamos con Sebastián acerca del 12 de octubre, ¿cuál es el significado para ustedes, para los pueblos originarios? Mi testimonio es que el 12 de octubre no es como un festejo, visto que en todo quizás se festejan el 12 de octubre, el Día de la Raza, como dicen. Para nosotros es un duelo, un masacre que ha sido, ¿no? Un duelo que ha sido ya, que nuestros antepasados nos vienen contando, visto, cómo vinieron, cómo fueron también masacrados. Bien, en esta larga historia de los pueblos originarios, en la historia que cuentan, cada pueblo indígena tiene su sufrimiento, su logro, todas estas cosas para los pueblos indígenas en la zona norte de Salta. Recuerdan que hay mucho atropello, recuerdan que dentro de esta matanza, de estos desalojos de los pueblos indígenas, tuvo Cabanita. Y bueno, siempre recordamos porque han puesto la cara para poder frenar muchas cosas de lo que no se está cumpliendo en la provincia de Salta. Y para vos, como originario, como te preguntaba Carmen, en este sentimiento más profundo que tienen los pueblos originarios hoy en día, una por falta de tierra, otro que no tienen camino, acceso hacia las comunidades, el otro es que no tienen agua en esa zona, no hay una posta sanitaria como corresponde y no hay comunicaciones, ¿cómo sacar a nuestro hermano de la zona de Tonono, en la zona de Carpintero? ¿Cómo ves vos en este tiempo de esta democracia? ¿Habrá democracia para los pueblos originarios si esto no existe? No, yo creo que no hay democracia para los pueblos originarios, ¿no? Porque muy bien hablaste, Sebastián, que la represión de Cabanita, hubo tres hermanos caídos por la represión que hubo, ¿no? Y de democracia no creo que existan para los pueblos aborígenes. O sea, Omar, que se denuncia permanentemente la violación de los derechos humanos a los pueblos indígenas, ¿no? Que hoy en día ya no se calla y que cada vez se escucha con más fuerza la voz de los pueblos originarios, y es por eso que quizás tal vez ustedes tenían la necesidad urgente de tener un medio de comunicación como es esta radio que se va a inaugurar. Sí, pronto se va a inaugurar. Bueno, vamos a hablar también acerca de esta inauguración de la radio con un hermano que se encuentra allí. Él es Valerio Segundo, comunicador indígena también y operador de ahí de la radio. Sí, yo soy de la comunidad Misión El Carpintero, interpretado por nuestro idioma, el Siwok. Bueno, mi comunidad estaba ubicada sobre la ruta 86 de la ciudad de Tartagal. Queríamos que nos cuentes la importancia de la radio que va a tener allí, esta nueva radio que se va a inaugurar. ¿Cuándo se inaugura y cuál es el objetivo primordial? Bueno, el objetivo de esta radio es reflejar a todas las comunidades de la ciudad de Tartagal, también al departamento de General San Martín, y reflejar toda esa la inquietud de todas las comunidades, como la represión, como el desalojo, como tantas otras cosas que nos suceden diariamente. Bien, ¿y todos los compañeros que van a trabajar en la radio son comunicadores indígenas? Sí, son indígenas, somos todos, y además nos estuvimos capacitando sobre radio operación y hacemos a la vez operación y a la vez conducimos. ¿Cuál es el nombre que han elegido para esta radio? La Voz Indígena. Bueno, quizás quieren demostrar que los pueblos indígenas también tienen voz y que pueden ellos hacerse escuchar, ¿no? Con respecto a sus necesidades y derechos que tienen. Sí, en realidad es eso. Nuestra voz lleva más allá de todas las cosas. ¿Y por qué no? Porque hay muchas, en la ciudad de Tartagal hay muchas radios y que casi todas las comunidades cuando hacen protesta y no salen al aire. Y esta radio, el objetivo es eso, que todas las voces se escuchen de todas las etnias. Valerio, es un placer de escucharte. Yo creo que las comunidades indígenas y las siete razas, principalmente en la zona, son nuestros hermanos que van a estar muy felices de escucharse por esta radio. Y nosotros desde aquí, desde la Red de Comunicación Indígena, le damos una palabra de fortalecimiento para que sea la palabra y la voz de los pueblos originarios, como la música, el canto, la tierra, el agua, porque somos muchos, miles somos los pueblos originarios. Siempre digo, nuestro canto, nuestra tierra y también nuestras voces de pueblos que nunca han salido por los medios. Ese desde aquí te damos esta palabra de fortalecimiento. Yo creo que el Creador hará posible que sea un día bueno. Bueno, muchísimas gracias desde acá y bueno, la palabra lo hacemos entre todos y para fortalecer más nuestra dignidad y hacer valorar más nuestro derecho. Muchísimas gracias. A ustedes también, mucha suerte, muchos augurios para esta nueva misión, con esta nueva radio. Bueno, como despedida te pido un mensaje en tu lengua para los hermanos que también hablan y te van a escuchar. Bueno, gusto jajli, honaxi, y es tarde, sí. Honaxena, gusto jajli, y dice que inamerta la chanoyan opat, dice todo, nos unamos y nos fortalezcamos porque nosotros somos muchos, Muchísimas gracias. A ustedes, bueno, este es el momento de construir un cambio desde los pueblos indígenas. Les felicitamos por esta nueva lucha que tienen, por esta radio que nace allí y con la voz de todos ustedes. Hasta pronto. Bueno, chao. Hemos llegado al final de nuestra primera parte, Sebastián, de nuestro programa. Y recordamos a nuestra audiencia que estamos difundiendo entrevistas de lo que ha acontecido en el año 2008. Enseguida volvemos, tenemos más testimonios. Nosotros somos los tigres. Defendamos la vida. Acompañemos y hagamos nuestro el clamor y las voces de nuestras comunidades. Los centinelas de nuestro monte, de nuestro río y de nuestras almas. Por su identidad cultural, la tierra y los recursos naturales. Ya estamos transitando la segunda media hora de nuestro programa en este mes de enero. Recordemos a nuestra audiencia, Sebastián, que estamos difundiendo las entrevistas que el año pasado, en el año 2008, hemos podido celebrar junto a nuestros hermanos los logros. Y estamos hablando del derecho a la comunicación, el derecho a la participación, sobre todo de los pueblos indígenas, en los grandes medios de comunicación. Así es, ¿no? Creo que una celebración muy especial del año pasado, nuestros pueblos originarios con la voz del pueblo, como lo dice. Yo creo que esa es una alegría para las comunidades indígenas en la zona norte de Tartagal, donde llega la potencia de esta radio, ¿no? Uh-huh. Juntamente, bueno, una inmensa cadena de radio que puede acompañar también este año a los pueblos originarios. Así es, escuchábamos en la primera parte, en nuestra primera media hora, el testimonio de nuestros hermanos, de Valerio II y de Omar Gisano, de la radio La Voz Indígena de Tartagal, que se ha inaugurado el 12 de octubre del año pasado, y festejamos estos logros, decíamos, junto a nuestros hermanos, porque esto tiene un significado muy importante para los pueblos indígenas. Apropiarse de estas herramientas que son los medios de comunicación para que los propios pueblos cuenten su historia, para que también en los medios de comunicación grandes, medianos y las radios comunitarias se pueda, allí en los medios, reconocer y revalorizar la lengua materna. Así es, ¿no? Eso fue un desafío grandísimo para los pueblos indígenas, y en ese desafío estamos para acompañar, como dijimos en comienzo, Carmen. Vamos a compartir otro testimonio, Sebastián, otro logro de nuestros hermanos indígenas, el pueblo mapuche. Allí ellos también tienen su emisora, y este era el diálogo con Matías Melillán desde la radio AM800 AM Guatzubún, desde San Martín de los Andes, en Neuquén. ¿Qué tal, Matías? Marí. May, Sebastián, un gran saludo desde aquí, desde la radio AM800 Gualzugún, para todos ustedes. Creo que hay una gran expectativa con este convenio, este desafío de entre las comunicaciones de los pueblos, como nosotros, los pueblos originarios. Estos 21 puntos importantes donde ustedes han participado para que se promueva esta nueva radiodifusión, para que en el futuro, como pueblos originarios, que tenemos derecho a nuestra voz y pedir también a nivel internacional, como lo dicen los convenios, que tienen los derechos los pueblos originarios de expresarse libremente como tal, ¿no? Como pueblos nativos de cada país, Matías. Sí, así es, Sebastián. Para nosotros es muy importante, con esto que mencionaba de los 21 puntos de la nueva ley de radiodifusión, hace 4 años atrás, y recién lo mencionaba, ¿no? Esta experiencia de los pueblos originarios haciendo comunicación no estaba dada con la fuerza que hoy sí tiene, en la que los medios de comunicación se han apropiado justamente de los diferentes medios que hay a su alcance y están transformando o al menos intentando llevar la realidad que vive en cada pueblo originario, en cada lugar en el que nos encontramos. En ese sentido, hoy por hoy es cierto, están dadas las condiciones para que como pueblos originarios hagamos todos nuestros esfuerzos necesarios para que nuestra preexistencia a este estado argentino quede plasmada una vez más en una nueva ley, ¿no? Uh-huh. Y esto creo que es un paso importante, pero otro paso importante y que no va a ser menor va a ser justamente todo el trabajo que tengamos que realizar en conjunto para poder lograr su aplicación efectiva, que va a ser otra lucha importante que seguramente se va a dar no solamente en el plano de los pueblos originarios, sino de todos aquellos interesados que hay hoy, diferentes sectores de Argentina interesados en que se modifique esta ley de radiodifusión. Por el lado de los pueblos originarios, creo que es una oportunidad inmensa de poder seguir avanzando en esto de la comunicación, poder seguir apropiándose de las radios, de la televisión y de los diferentes medios que hay a nuestro alcance. Escuchábamos la voz de nuestro hermano Matías Melillán desde AM Huatzugún en Neuquén, la voz de nuestros hermanos mapuches. Y esto que venimos hablando desde el comienzo de nuestro programa, indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia y que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Así es, ¿no? Eso es un tema que salió el año pasado. Yo creo que va a ser bien acompañado por los dirigentes e instituciones que realmente siempre acompañan a las comunidades indígenas, la explicación de qué se trata de estos 21 puntos, porque creo que los indígenas tienen que saber la realidad de estos puntos que está indicado. Así es, recién escuchábamos también a Néstor Busso con respecto a esta nueva ley de radiodifusión. Él es... representa también a la coalición, esta coalición que donde forman muchas, está compuesta por muchas organizaciones, instituciones, organismos de derechos humanos, y están peleando todos nuestros hermanos y compañeros para que esta nueva ley contemple también los derechos de los pueblos indígenas, la lengua materna que esté presente en los medios de comunicación, así como también las comunidades puedan tener sus propios medios de comunicación. También el año pasado habíamos abordado lo que ha ocurrido en Bolivia, esta masacre que han vivido nuestros hermanos de Pando, en Cobija, y en ese momento también tomamos contacto con nuestros hermanos, compañeros y colegas de Bolivia, porque hubo también atentados a los medios comunitarios de allí, de Bolivia, y vamos a recordar lo que dialogábamos con Gerardo Lombardi, presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Muy buenas tardes a ustedes por la deferencia de este contacto. Gerardo, usted está en este momento en Venezuela. Bueno, su saludo también para nuestra audiencia de la Red de Comunicación Indígena Voces Originarias. Sí, hermanos, miren, yo estoy al norte de América del Sur, estoy en Maracaibo, al occidente de Venezuela, una tierra caliente, aunque hoy está nublado porque llovió recién por la mañana. Y bueno, y desde aquí un abrazo fraterno, solidario a todos los pueblos originarios de América Latina y en especial a los pueblos originarios de Argentina y de Bolivia, que es el tema que nos trata en este momento. ALER también ha manifestado el apoyo y este dolor por la pérdida de vidas humanas, también la solidaridad con las instituciones, con los medios de comunicación, con emisoras hermanas de ese país, Gerardo. Sí, mira, en primer lugar, desde ALER hemos querido manifestar públicamente y casi de inmediato nuestro repudio, nuestra condena al asesinato de hermanos y hermanas bolivianas y bolivianos, de manos de algunas autoridades, de manos de alguna gente ordenada por algunas autoridades del Estado boliviano, al que pertenecen las prefecturas de las zonas donde ha ocurrido este hecho lamentable. Una vida humana es motivo de lamento, y más lamento todavía cuando esas vidas humanas se pagan por razones políticas, por razones de ideas. Y ALER ha querido manifestar su dolor y su repudio también a la gente que defendiendo intereses que, bueno, hemos calificado de mezquinos, pero en todo caso intereses contrarios a los intereses que han manifestado en su mayoría el pueblo boliviano a través de varios procesos eleccionarios y de varios referendos, hay gente que en Bolivia no acepta la voluntad del pueblo. Y nosotros desde ALER queremos en primer lugar salir en defensa de la voluntad de cualquier pueblo de América Latina y el mundo. En segundo lugar, salir en defensa de los intereses de los más pobres, de la gente sencilla y que vive situaciones precarias. Y en tercer lugar, queremos defender la institucionalidad democrática, sea del signo que sea. A nosotros nos parece que atentar contra el gobierno legítimamente elegido de Bolivia y de cualquier país es un crimen social, es una situación inaceptable. Y entonces, que eso sea por razones de oposición a los cambios que está proponiendo el actual gobierno para la sociedad boliviana, nos parece condenable que eso llegue al nivel de muerte y que no quede al nivel de debates de ideas, de confrontación de ideas y de aceptar en todo caso la voluntad de las grandes mayorías del pueblo boliviano. Un pueblo que no es primera vez que ha sido masacrado, un pueblo que no es primera vez que ha sido dejado de sus intereses, robado y saqueado. Y hoy ese mismo pueblo intenta tener signos de justicia, signos de esperanza y signos de un nuevo orden con un nuevo esquema para su vida social, y evidentemente está siendo maltratado por algunos estamentos, por algunas prefecturas. Entonces, desde ALER repudiamos los hechos y desde ALER apoyamos al pueblo de Bolivia. Y en este marco, ya para cerrar, en este marco acompañamos el trabajo celoso y terco y fiel que han hecho varias radios, varios medios de comunicación que históricamente han estado al servicio de los sectores más populares y que desde ALER nos honramos en decir que son parte de nuestro movimiento, parte de nuestra asociación y parte de este gran grupo de radios que queremos hacer un trabajo a favor de los más pobres en el continente. Atentar contra esta libertad de expresión de un pueblo es grave, ¿no? Este silenciamiento de los medios de comunicación que se quiere dar así en Bolivia, sobre todo de medios que han estado siempre al servicio de la convivencia, de la paz, de la justicia, y es estar muy ligados, acompañando a los pueblos indígenas y a sus organizaciones, Gerardo. Así es. No tenemos que engañar. Los medios de comunicación en Bolivia están claramente identificados. Y la identificación de ERBOL, de las escuelas radiofónicas de Bolivia, de las afiliadas a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y de los medios que han estado vinculados a los movimientos sociales y a los medios indígenas, es tan claro. Lo que no es tan claro son los intereses de los grandes medios comerciales y privados que evidentemente juegan al caos, juegan a la desinformación y evidentemente juegan a la situación de inestabilidad. Pero la situación en Bolivia en cuanto a estos medios, la gente la tiene muy clara y nosotros en ALER también. Desde la Red de Comunicación Indígena también nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, también repudiamos estas amenazas que han recibido nuestras emisoras hermanas del país de Bolivia. Muchísimas gracias, Gerardo. A ustedes y un abrazo del tamaño de la distancia que en este momento nos une desde Maracaibo, Venezuela, a ustedes en Argentina. Un abrazo fuerte. Hasta siempre, Gerardo. Hasta otra oportunidad. Así es. Hasta luego. por una ley de radiodifusión de la democracia. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión, atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado Nacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos compartiendo los testimonios y las entrevistas en este programa relacionado con el derecho a la comunicación y esta nueva ley de radiodifusión de la democracia, Sebastián, con testimonios que han salido y que se han emitido por nuestro programa Voces Originarias y también por Raíces Milenarias, el programa interregional. Así es, Carmen, esta ley es muy importante, ¿no? Porque muchos pueblos originarios tienen que expresarse de una manera, como hablamos de educación, el intercultural, por ejemplo, un programa especial para los pueblos originarios. Y yo creo que va creciendo todo a lo largo de este tiempo, o el año pasado se empezó a tratar este tema, y yo creo que va a haber cosas muy importantes más adelante, una nueva noticia, porque se van a seguir reuniendo las comunidades indígenas también, en cuanto con los asesores, con las organizaciones no gubernamentales. Ese acompañamiento estoy muy seguro que va a ser muy efectivo a lo que la necesidad que tiene que responder un medio de comunicación. Y desde la coalición, que son las organizaciones, las instituciones, los organismos, sindicatos, entienden que, o sea, todos los que formamos y también estamos de acuerdo con que pronto haya una nueva ley de radiodifusión, que ya es tiempo de tener una nueva ley de radiodifusión de la democracia. No existen razones para demorar un día más este tratamiento parlamentario de una ley que clausure el proceso abierto durante la última dictadura militar en el área de comunicación, profundizando durante los gobiernos de los 90 que facilitaron la concentración y la transnacionalización de los medios. No es verdad lo que dicen algunos sectores políticos y amplifican los grupos mediáticos concentrados que este no es el tiempo de tratar una nueva ley de radiodifusión. Hace 25 años que se viene postergando este tema. Desde la Red de Comunicación Indígena, nosotros, por supuesto, ofrecemos la voz, el testimonio de los protagonistas, de los pueblos originarios. Son ellos los que tienen que hacer conocer y hacer valer y respetar sus derechos. Bueno, este derecho que acabamos de mencionar o escuchar también de los dirigentes y también de la, como decía, ¿no?, los que están juntos en esta coalición en cuanto a los políticos y otro más que están dispuestos para acompañar esto. Pero que desde ahí yo estoy seguro también por la licencia de alguna radio comunitaria que todavía, y mucho quizá no lo tienen, pero creo que este es el momento y es una buena oportunidad de comenzar este año con ese clase de proyecto y trabajar junto para que esto se haga realidad. Tenemos más noticias para compartir con nuestra audiencia acerca de la nueva ley de radiodifusión y esta participación que deben tener todos los hombres y mujeres de nuestro país y sobre todo nosotros acompañando y haciendo fuerzas para que también los pueblos indígenas puedan tener este derecho a participar en los medios, en los grandes medios de comunicación. Hubo una asamblea para exigir que de una vez por todas se acepte esta nueva ley de radiodifusión, estos 21 puntos, y estuvieron reunidos dirigentes y también coordinadores de la Red de Comunicación Indígena en esta asamblea, y es oportuno entonces ahora dialogar con nuestro presidente de la Asociación Civil, la Red de Comunicación Indígena, nuestro hermano Milciades Mancilla. ¿Cómo estás, Milciades? Muchísimas gracias por atendernos. Estás en Pampa del Indio, en Chaco. Tu saludo para Jujuy y Salta. Bueno, yo le doy el saludo a los hermanos de salteño, los hermanos indígenas de la zona Mahuaca, también en Orán, todas esas comunidades también queridos, ¿no? Nosotros estuvimos allá en Buenos Aires participando de debate de la ley de radiodifusión. Bueno, hay mucha cosa que se está debatiendo, hay mucha cosa que están discutiendo los dirigentes, también la gente que participa, también los jóvenes, lo más importante. Nosotros como indígenas pensamos que tenemos que hacer otro encuentro netamente indígena para que nosotros podamos entender bien también cuál era la posición de dónde están los hermanos indígenas para participar en esta ley, ¿no? Eso es lo que nosotros lo vemos a partir de este encuentro, lo que se hicieron en el Congreso de allá en Buenos Aires. Y también cuando terminó el encuentro nosotros hicimos una reunión con Farco también por el tema del convenio que hicimos por el tema de la recomunicación indígena. Eso es lo que nosotros hemos tratando en Buenos Aires. Pero sí, yo me adelanto un poco también que nosotros estamos reunidos con los hermanos mapuche, sí. Justamente que queremos tratar esta ley también para los hermanos mapuche y después para nosotros también. Nos pidieron nosotros que vamos los dirigentes, y yo creo que esto la oportunidad ahora que todos los hermanos que están escuchando en cada lado, yo quisiera que el día mañana podemos estar en ese encuentro el 15 de diciembre, así que esto es muy importante porque se trata en esta ley. Hay mucha gente que entiende, hay mucha gente que todavía no lo entiende en esto, por eso hay un debate entre comunidades para que ellos puedan entender bien. Milcedes, ahora con respecto a esto que usted me acaba de decir, que hay muchísima gente que aún no conoce bien este tema de la nueva ley de radiodifusión, cuál es la que está vigente, cuál sería la nueva ley que se quiere implementar, que sería sobre todo la de multiplicar las voces, ¿no? De ser una comunicación más participativa, más democrática. ¿Ustedes están quizás programando algunos encuentros para que los hermanos de las comunidades conozcan y también puedan apoyar esta nueva ley y de esta manera hacer fuerzas para que se apruebe pronto, no? Sí, nosotros eso es lo que estamos viendo. La red todavía tenemos que conversar en este tema para que nosotros también tenemos que organizar. Nosotros tenemos que comentar a la gente también. Ajá. Esta nueva ley también hay mucha gente acá en el Chaco, de otros lugares también quizás, que ellos entienden o saben que hay, pero ¿cuál era la participación? Si favorece o no favorece, eso es lo que nosotros queremos reunir con la gente para que ellos entiendan, ¿viste, no? ¿Cuál era la posición, cuál era el derecho que tiene, ¿viste, no? Eso es lo que a mí me preocupa también, ¿viste? Por eso yo quería reunir con mapuche y después a ver cómo pensamos entre organizaciones, más también lo que integra a nosotros y bueno, para saber bien cómo hacemos nosotros dentro de la programación de nuestra comunidad indígena. Bien, sabemos que en estos últimos tiempos hay muchísimos debates, hay seminarios con expertos en este tema, también muchos representantes de organizaciones que participan y también, por supuesto, los funcionarios de gobierno. En todas estas organizaciones y gente que esté interesada, que acabo de mencionar, está la red de comunicación indígena. Están ustedes como dirigentes y nos gustaría saber, para llegar a nuestra audiencia, ¿cuál es la posición que tienen los hermanos de los pueblos indígenas en cuanto a esta nueva ley de radiodifusión, Milcedes? Bueno, lo que nosotros, la posición que tenemos, queremos que esta, la nueva ley, que tenga la participación de nuestra comunidad indígena, ¿no? Que le dé la libertad de los hermanos indígenas también cuando decimos que haya un programa que no le cuestione, ¿viste, no? Porque ahora la ley que se está manejando en este momento está muy cuestionada de las comunidades indígenas en todos lados. Por eso que nosotros estamos muy preocupados por esta nueva ley, que queremos que nosotros participamos para que le dé el derecho de las comunidades indígenas a como cualquier ciudadano. Eso es lo que queremos nosotros, para que estos hermanos, cuando expresa su propia palabra, así como dice la Constitución también, nosotros tenemos la libertad, pero a veces nosotros cuestiona aquello que son dueños de la radio, que nosotros no podemos hablar nuestro dialecto. Bueno, es la que nosotros planteamos la ley que contemple en esa forma también, que queremos que incluya Eso es lo que quiere la comunidad indígena, por lo menos acá en el Chaco, ¿viste? Lo que nosotros pertenecemos. Sobre todo, Milciades, porque la red de comunicación indígena, justamente, su nombre lo dice, ¿no? Estamos haciendo programas de radio, tenemos boletines impresos. De alguna manera la red quiere llegar a toda la sociedad en general y a las comunidades, porque hacemos conocer las historias, queremos compartir las historias, la riqueza cultural de los pueblos, la sabiduría de los padres y abuelos, y sobre todo, como usted bien lo decía, la lengua materna de cada lugar, Milciades. Sí, sí, sí. Y también nosotros como indígenas, otra cosa también que queremos que las comunidades que tengan su libertad para que ellos puedan tener un espacio, pueden comentar de otro lado del río, vamos a decir, aquello que nunca aparece, nunca existe de los hermanos indígenas, su propia lengua, porque aquellos que lo que vive en el monte a veces poco hablan castellano, y bueno, eso es lo que queremos nosotros también, que esta ley que contemple para que nosotros que tengamos la libertad, ¿viste, no? Seguro. Ahora, este pedido que hacen ustedes en cada una de las reuniones, ¿quiénes participaron allí, Milciades, en esta asamblea? Bueno, está participando unos cuantos organizaciones, también participaba sindicato, participaba también algunos funcionarios, algunos diputados. Muchos les interesaba esta nueva ley. Uh-huh. Hay mucha gente de gobierno también que participaba. Uh-huh. Y más organizaciones también, de otra institución también participaba. Milciades, por último, le quería pedir un mensaje que usted quisiera dejar a los hermanos y a las hermanas que nos escuchan, que pronto se pueda aprobar una nueva ley de radiodifusión, y sobre todo porque nosotros tenemos corresponsales, periodistas, que tienen ese compromiso igual y esa tarea digna de recorrer las comunidades indígenas y de traer la información, ¿no? Sí, sí, sí. Es el objetivo de los corresponsales. Los corresponsales tienen que traer informaciones a sus comunidades, a donde vive, quién pertenece. Yo comparo acá en mi zona, desde Pampa del Indio, tengo dos corresponsales que están trabajando, todos los días tienen que estar allá de las otras comunidades a ver qué está pasando. Y bueno, los corresponsales tienen la libertad, pero tienen que trabajar con sus comunidades, ¿no? Para eso designa de las organizaciones a esa persona para llevar una información. Bien, Milciades, nosotros le agradecemos mucho por su tiempo y por este aporte que nos hace, y que a través de usted podemos conocer todo lo que sucede, todo lo que acontece en estas reuniones en cuanto a la nueva ley de radiodifusión. Muchísimas gracias y sigan adelante luchando por este rol que tienen, y sobre todo para tratar de que las voces, los derechos de los pueblos indígenas estén presentes en los medios. Muchas gracias. Hasta luego. Por una ley de radiodifusión de la democracia. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de televisión pública nacional y de radio nacional. Y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de televisión provincial y una emisora de FM municipal. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Llegamos al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena, y finalmente podemos decir, Sebastián, que solo depende de nosotros, de nuestra capacidad de apropiarnos y de asumir un compromiso real y verdadero. Desde este rol de comunicadores que tenemos, debemos identificarnos en la construcción de una convivencia equitativa, justa, democrática, donde no se excluyan a las grandes mayorías y donde la justicia y la defensa por la vida sean los valores vigentes. Así es, ¿no? Estamos llegando, como decía, a la parte final, pero esta coalición no llega a la parte final todavía. Vamos a seguir siempre mencionando lo que va a acontecer en este año, y ojalá que la información lo tengamos todos los días para que nuestros oyentes cada fin de semana estén escuchando nueva noticia. Nos vamos, nos despedimos. En la operación técnica estuvo Raúl Calizaya, en la conducción del programa Sebastián Reyes, y quien les habla, Carmen Centeno. Hasta la semana que viene, a todos. Caen las lluvias del cielo como una bendición.